En este momento el porcentaje de ocupación a nivel provincial de camas es del 87%, pero hay lugares que están críticos. No tenemos camas disponibles en el sector privado en Rosario. El sector público tiene un 91% de ocupación y cuando hablamos de un 91% de ocupación, pensemos a qué nos referimos con eso, ¿no? Hoy el hospital Iturraspe nuestro tiene solamente dos camas disponibles de UTI y una cama COVID y una cama no COVID. Y uno dice 93, 94%, pero tenemos que tener en cuenta lo que representa ese porcentaje en el número de camas. Lo que estamos pidiendo, y es una orden del gobernador, es llevar la noticia clara a la gente, porque lo primero es estar informados, estar educados, es saber qué está pasando. ¿Qué está pasando? Hay muchos contagios, son muy graves, está en personas muy jóvenes y hoy tenemos las camas en un nivel de ocupación altísimo, especialmente las de terapia, pero también las camas de sala general. Entonces, uno sigue expandiendo, seguimos solicitando al sistema de salud que ya está totalmente agotado y que nos mire y nos dice, por favor, hablen con la gente, porque llegan acá y estuvieron en una juntada, estuvieron en un asado, vienen de viaje y ya el personal de salud está al límite.